En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Thank you. Charles Lloyd here. You're listening to Boulevard of Jazz. I just played here in your beautiful area, and I love it very much. And thank you for all the simpatico. And listen to the music. This is the music of the spirit. Thank you. Thank you, maestro. Mm-hmm. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y La Llorona, que es lo con lo que cerramos esta, este inicio, este arranque, para presentaros la siguiente oferta del Festival de Jazz de Almuñécar, Festival de Jazz en la Costa, Jazz en la Costa, Jazz en Almuñécar, 30 años de fiesta, todos los veranos por el mes de julio. Y este va a ser el personaje central de toda la, de todo el festival, de todas las jornadas. Él va a firmar en el Boulevard del Jazz del Majuelo, del Parque El Majuelo. Ahí hay un boulevard donde están las firmas más reseñables de los últimos años. Y la de este año, con el homenaje también y con el, con la concesión del título de hijo adoptivo, es para Chad Lloyd, que nos ha saludado a todos, que es amigo del Boulevard, que está en la nómina de voces, de esa enorme y larguísima nómina de voces, que son amigos nuestros, amigos suyos, amigos míos, amigos de todos los que estamos aquí. Y es un grande, porque Charles es un grande, un tipo veterano, con un aspecto siempre increíble, con su poco pelo blanco que le va quedando, con sus gafas oscuras y negras, con sus gorros, Popeye hat o lo que se ponga, pues se pone todo tipo de sombreros, y con ese aire un tanto místico, un tanto especial, un tanto solemne y de profundo respeto, que es lo que él siente por la música, y es lo que los que amamos esta historia le sentimos por él. A mí me invoca de verdad un profundo respeto, porque es un hombre, al menos en los modales, en las formas, extrañamente exquisito, y es un tipo, parece en La Corta, un hombre muy tímido, y con ese tono de voz que tiene, que habéis podido sentir, es así, él es así. Sin embargo, para las expresiones musicales, cuando canta con su saxo, Es muy fuerte, es un hombre rotundo, es determinante el mensaje, y es enormemente amoroso cuando el mensaje es amoroso, como es el caso de La Llorona, el gran tema, el viejo tema de La Llorona. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por vuestra compañía, que es lo mejor de toda esta historia. Esto va a ocurrir el próximo martes 18 de julio. Charles Lloyd Quartet. Con él va a estar una formación también importantísima. Son sus músicos desde hace mucho tiempo. Al piano está Gerald Clayton, enorme pianista. Al contrabajo, otro de los grandes, Reuben Rogers. Y en la batería está Eric Harlan, que es un baterista finísimo y extraordinario. Os he podido traer, y no es un farol, os he podido traer el Passing Through, que es el último trabajo que ha hecho. Pero como lo va a presentar en primicia en Almuñécar, pues he dicho, hay que ser colega. yo procuro serlo con mis amigos de Almuñécar, por supuesto que sí, porque ellos merecen lo mejor. Y entonces no estamos sintiendo precisamente ese trabajo, que es lo último que ha hecho Charles, el Passing Through. Estamos sintiendo el penúltimo de los trabajos, que además está con un grande de la guitarra. Sí, ahora descubres que es el Llorona. No puede ser, mujer, no seas tan despistada. Llorona, no, Llorona. Bill Frisell es la guitarra, que es un extraordinario guitarrista que está aquí en este trabajo. El álbum se llama I Long to See You y es el penúltimo de los trabajos de Charles Lloyd. Si estás cerca, no te lo pierdas. Como estamos todavía con algún tiempo, procura hacerte con una entrada, si hay, porque igual ya no hay. Pero si estás cerca y puedes encontrar una entrada, o mejor dos, porque vas con buena compañía, siempre vas con buena compañía, pues iros a disfrutar, porque ver a este hombre es un lujo ya, un lujo vital. Estar, verlo de cerca, y además todavía tiene buenos aires, tiene buenos pulmones y tiene fuerza a pesar de que ya es un hombre veterano, tiene fuerza y tiene rigor y tiene profesionalidad para contarnos lo que él sabe hacer, que siempre, siempre tiene un gusto realmente exquisito. Charles Lloyd. course, of course. El maestro Charles Lloyd a la flauta. Charles Lloyd here. You're listening to Boulevard of Jazz. I just played here in your beautiful area, and I love it very much. And thank you for all the simpatico. And listen to the music. This is the music of the spirit. Thank you. Thank you, maestro. Hello, Boulevard of Jazz. This is Eric Harlan. Thank you so much. You ask beautiful, y Nora Jones, no es posible, no es humanamente posible que yo pueda interrumpir justo en el momento en el que Nora empieza a cantar, pero es el, oh my God, el prólogo de Charles es una maravilla, el coro inicial es una preciosidad, este... You are beautiful. Y como es tan bonito y como es tan bello, pues yo tengo que decir one more time. One more time, justamente cuando llegan y suenan nuestras horarias, que para eso estoy yo, para deciros que nuestras horarias están a punto de sonar, para deciros que esto es el Boulevard del Jazz, que esto es Radio Andalucía Información, y que Charles Lloyd, el cuarteto de Charles Lloyd, va a estar el próximo martes 18 de julio, en Jazz en Granada, en su 30ª edición, 30 años. Jazz en Granada, en Almuñécar. Y que si estás cerca, debes estar, porque es una sensación inolvidable. Yo ya la he visto algunas veces y nunca me cansaré de sentir, porque es un ejemplo de expresión, de novedad, de ruptura y de fuerza, a pesar de ser un hombre realmente veterano ya. Pero dicho esto y sonadas nuestras horarias, no sé si es correcto decir eso de sonadas, más que sonadas, sentidas, o más que sentidas, ahí debajo. You are beautiful, Charles Lloyd, y la presencia maravillosa de Nora Jones. Thank you. Bar del Jazz con Javier Domínguez. Mm-hmm.

trabajazo que hace Eric ahí con la batería. Nuestro amigo Eric Harlan es increíble en una pieza, palabra más antigua, en una pieza muy larga pero muy intensa e interesantísima, llamada Bach Lamsel, del maestro, que nos ha servido para casi poner broche final, o para decir hasta pronto, porque vamos a estar con él, no quepa duda, vamos a estar con él disfrutando de un concierto seguro maravilloso. Tienes que estar, y si no, haz lo posible, tienes que estar escuchando a este hombre, sintiendo a este hombre, disfrutando con este saxofonista y compositor y flautista y gran hombre de la música del siglo XXI, del jazz del siglo XXI y sobre todo del XX, donde estuvo pues prácticamente 40 años diciendo cosas encima de los escenarios, en las cavas, en los clubes, en los sitios, en los rincones particulares, diciendo que era un gigante, que es un gigante y que será siempre un gigante. Charles Lloyd va a estar el próximo martes 18 de julio en un gran evento que tiene carácter europeo y fantástico, como es la 30 edición de Jazz en la Costa, en Almuñécar, no puede ser otro sitio. Jazz en la Costa, Almuñécar, Granada. Estas músicas, estos músicos y estas propuestas. Si estás cerca, no te lo pierdas. Y si no, pues este fue el anticipo para que puedas disfrutar de estas músicas. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. ¿De nuevo? Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Y esa friturilla que sonó al principio, como de fritanga de viejo disco, ¿a que sí? Afromambo, si quiere bailar mambo, el sitio es Almuñécar. Almuñécar, la costa de Almuñécar. El próximo día, ¿qué día es? El próximo día 19, miércoles 19, 19 de julio, Roberto Fonseca, Abu. Abu, que es como se llama esta, toda esta banda, toda esta música que sentimos. Abu. Tieseroba, sí. Quiero mambo. Impostora, me dejaste. Que eres una bicha. Impostora. Bueno, este es un pianista, es un tipo feliz, es una alegría. Y es una oferta más del jazz, sin duda. El jazz latino, el Cuban jazz, como lo quieras llamar, lo de los títulos es lo de menos. Ocurre igual que con el flamenco jazz, el jazz flamenco. Al final, si es jazz, es jazz. Y es jazz en cualquiera de sus estadios, en cualquiera de sus ofertas, en cualquiera de sus propuestas. Y esta es una feria maravillosa de sonido, que tiene además una tradición enormemente extensa y larga, con grandes intérpretes, con grandes solistas, que dieron el salto desde Cuba a Nueva York, y en Nueva York se convirtieron en referentes fantásticos, históricos, además, con esa, además con toda una simbología casi mítica de muertes, de drogas, de mujeres, de hombres, de jaleos, de líos, de cantantes, de voces, de tantas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la oferta de una de las propuestas más interesantes que tenemos al sur de Europa, concretamente en la costa granadina, en Almuñécar, y es la 30 edición del Festival de Jazz en la Costa, en Almuñécar, en Granada. Y esto ocurrirá el próximo miércoles 19. El álbum se llama Abuk, que es lo que vamos a sentir, que es lo que estamos sintiendo. Y al frente de esta banda, Roberto Fonseca. Tipo divertido, gracioso, simpático y un gran músico, cuidado. Y solo una referencia de las muchas que os puedo hacer. Y es que también, y digo también con mucha retintín, no sé si es retintín como dicen por aquí, retintín. Bueno, pues retintín también, no. Con mucho retintín, también Impulse, graba música cubana. ¿Entiende lo que quiero decir? También Impulse grabó justo este sello, este disco que se llama Abuk, de Roberto Fonseca. Y el sello Impulse no es cualquier cosa, cuidado. El sello Impulse es la cuarta esencia o la sexta esencia, no sé cuál de las esencias, pero un sello discográfico histórico en toda la vida de los CDs, de los discos, de los... Por eso sonó la chicharrita al principio, esa friturilla, cuando empezó este afromambo. Bueno, para la fiesta, para bailar, para gozar, para guarachar, para lo que quiera, la cita es miércoles 19 de julio en Almuñécar. Roberto Fonseca. La música cubana, compadre. Unión está la fuerza, dame tu mano, ven. En la unión está la fuerza, dame tu mano, ven. Si yo sé que tú me quieres, yo te quiero también. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero también. La bonilla, dame tu mano, ven. Dame tu mano, ven. Así lo dijo el poeta, con sentimiento profundo. Así lo dijo el poeta, con sentimiento profundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor vida no es solo tristeza, la vida también tiene amor, tiene risa, tiene llanto, por eso busco tu amor, tiene risa y tiene llanto, por eso busco. Hace falta tu amor, siempre luchar por la paz y que se acabe el dolor, siempre luchar por la paz, para que se acabe. Ese tumbao de la unidad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y viva Roberto Fonseca al piano, y a los teclados, y a la voz. La música cubana. Y viva Ramsés Dinamite Rodríguez en la batería. Y viva Adel en la percusión. Y viva Yandy Martínez al bajo. Y Javier Salva al saxo barítono y la flauta. Y Macio Simón a la trompeta. Y Jen Jiménez al saxo tenor. Y Abraham Aristilde a la voz. Viva Roberto Fonseca. Viva Cuba. Viva el tumbao de la unidad. Lo dijo el poeta. Lo dijo el poeta. Con sentimiento profundo. Lo dijo el poeta, con sentimiento profundo. Contradanza del Espíritu, Roberto Fonseca. Manteca, 10-0 o así. We'll be right back. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Si te dejas llevar por los ritmos cubanos, te conviertes en cubano. Cubano Chan, del canto cubano. Y este es Roberto Fonseca, pianista y director del grupo de músicos que antes te cité, que van a estar el próximo miércoles 19 de julio en la 30ª edición del Festival de Jazz en la Costa, y no puede ser otra costa sino Almuñécar. Fantástico lugar, fantástico evento y un sitio perfecto para bailar, para sentir, para gozar en ese preciosísimo parque El Majuelo, que es el lugar donde se celebran los conciertos. Y como te dije, con Roberto Fonseca, además de llegar a nuestras horarias que están al punto del caer, al punto del caer, ¡oh, qué lindo! ¡Al punto del caer! Está Roberto Fonseca al piano, en los teclados y en la voz, Ramsés Dinamite Rodríguez está en la batería, Adel, que está en la percusión, Yandy Martínez, que está al bajo, Javier Salva, que está al saxo barítono y a la flauta, Matthew Simón, que está en la trompeta, James Jiménez, que está al saxo tenor, y Abraham Aristilde, que también está en la voz. Un grupo fuertísimo, como diría aquel, un grupo maravilloso y genial, que nos presenta un álbum que tiene poco tiempo, que está editado por el sello Impulse, como te dije antes, con un poquito de rintintín. No, rintintín no, retintín. ¿Cómo es? Retintín. Un poquito de retintín. Sí. Un poquito de retintín. Lo editó el sello Impulse, que es un, bueno, pues la quinta esencia o la sexta esencia de los sellos discográficos. Los mejores del mundo grabaron en Impulse. También gente que es menos importante también grabó en Impulse. Pero Roberto Fonseca es un pianista maravilloso y divertido, y que nos presentará este trabajo que se llama ABUC. ABUC, A-B-U-C, para que no confundas ni intercales ninguna H por medio, ni por delante, ni por detrás. ABUC, que quiere decir, pues justamente eso, ABUC. Que no, ya está, bueno pues. Y poco más, ya cayeron nuestras horarias, ya llegaron nuestros silencios, que deben llegar nuestros silencios, y vamos a seguir disfrutando de esta gente. Bailar, ya sabes dónde tienes que bailar. Bailar en Almuñécar, provincia de Granada, por supuesto, con este ritmo, con esta cadencia, con las contradanzas, con los tumbaos, con todo eso, justamente. No lo dudes. Y si no, en el Boulevard del Jazz, que tienes todo esto y un poquito más. Thank you. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Sin motivación alguna, estuviera detrás de algún yuma, pa' en el primer mareo arrebatarle la cartera, o planeando un facho en la aceitera, o en la molino, o en la pejera. Y tú, donde yo estuviera, quizás hasta preso, o viviendo afuera, pues la balsa fue tentativa también. Yo estaba men que me iba en cualquier tren. Conozco mucha gente que también. Gracias a papá. Gracias a la música. Once again, yo. Celebración acústica. El guardián de mi alma es la música. Oh. Cuando llegó una música, el alma se me abrió. Cuando mi vida cambió, canté. Del monstruo que se forjó. Fue pasando el tiempo y creo que yo me formé despacio y de a poquito. Esto que me soy te hace pegar un grito. Roberto Fonseca y el tipo. Desde hace años, qué buen equipo. Él con el jazz, yo con el hip hop. Hay afinidad, nos queda bonito. Te repito, esta vez bajito. Diciendo, pero esta gente ahí calladito, calladito, calladito, calladito, nos vemos más bonito, calladito. Sí, calladito es mejor porque tú sabes que después la gente. Seca. Vengo de una familia humilde, de donde la palabra unión es sinónimo de bendición. Vengo de donde luchar sale de la palabra educar. Vengo de donde el que volá no es solo ofender, sino también es reconocer, proteger, defender, comprender nuestro folclore, nuestras raíces, de dónde venimos y nos hace quienes somos. Soy el resultado de lo clásico con lo urbano. Vengo de un país donde cantar, bailar, pintar, actuar de la manera que lo hacemos nos hace ser muy especiales, nos hace luchar cada día más fuerte, nos hace levantarnos si nos caemos, nos hace buscar y encontrar soluciones muy especiales. Vengo de donde reír es vivir. Vengo de donde amar es vivir. Mi país se llama Cuba. Fábrica de músicos, que donde quiera que vamos somos respetados y admirados. Pienso que si no hubiese nacido en Cuba, pienso que si no hubiese sido mi tierra Cuba, y gracias a mi familia, mis padres, mis hermanos y a todo el que bien me ha querido, no sería ni el músico ni la orgulloso de ser cubano y mi país, Cuba, tiene gente maravillosa y es un país, una tierra maravillosa. Hay mucho más que añadir. Él es Roberto Fonseca y estará el próximo miércoles 19 de julio en el escenario de Jazz en la Costa en Almuñécar, dentro de la 30ª edición del Festival de Jazz en la Costa. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada a ritmo de jazz cubano, a ritmo de Roberto Fonseca y al ritmo de este precioso trabajo que se llama, pues como el álbum, Abuk. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, una muy feliz semana, y ya sabes, la próxima semana seguiremos con festivales y con eventos extraordinarios que están ocurriendo en nuestras calles andaluzas, que van a ocurrir y van a ocurrir durante todo el mes de julio y de agosto. Muy buenas noches. Hasta el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo en la medianoche. ¡A bailar! Pi pi ri pi pi pi pi pi pi pi ri pi pi pi pi pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi pi yeah cubano chan pi pi ri pi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa y un recuerdo para el maestro Dizzy y les pide pa pa pa pa pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi pi ri pi pi pi pi pi pi bom ba ba ra ba ba ba ba ba ba ra ba ba ba ba ba ba ra ba ba ba ba ra ba ba sabor ba ba ra vamos vamos vamos vamos Roberto Roberto Fonseca en Almuñécar, Festival de la Costa Granadina, qué lindo. Vamos, aguaracha.